con otros asuntos que teníamos pendientes. Uno de los que teníamos era uno de estos temas que hacen a la historia reciente de nuestro país, que bueno, se han quejado muchos sectores de la población que fueron protagonistas de nuestra historia reciente, de que muchas veces no se los tiene en cuenta, ¿no? Determinados momentos de la historia no se tienen en cuenta. Y hay uno que hoy queremos recordar porque se está cumpliendo un nuevo aniversario de la visita que hizo en plena dictadura al penal de Libertad la Cruz Roja. Hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja y entonces estamos recordando esto a través de la memoria, ¿no? La memoria de los compañeros que estuvieron presos en el penal y que en su momento hicieron denuncias a la Cruz Roja. A raíz de esto fueron reprocesados. Hay una película que se llama Los ojos de los pájaros, una película que hicieron entre los cubanos, hubo varios, yo no me acuerdo en qué año exactamente, bueno, obviamente fue cuando sucedió esto, ¿no? Pero vamos a recordar los hechos, que es lo más importante de todo. Búsquenla la película esa para verla. Pitoto, nuestro compañero Guillermo Fernández, asesoró como preso que estaba en esos momentos en el penal de Libertad, asesoró a quienes hicieron la película. Un comunicado emitido por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, se llamaba DINARP, que reprodujo el diario El Día de la época, con fecha 24 de junio, da cuenta del hecho, de este hecho de que los presos denuncian a los que fueron de Cruz Roja al penal lo que estaban viviendo. El artículo que reproduce el diario El Día, que es un artículo de la DINARP, decía así: procesaron a miembros del movimiento seispuntista. A través de la DINARP recibimos del Comando General del Ejército el siguiente comunicado que da cuenta de las remisiones de integrantes del movimiento seispuntistas. Al promediar el mes de diciembre del año pasado, se informó a la población acerca del descubrimiento de los planes de reactivación del MLN Tupamaros, reorganizado bajo el nombre de seispuntismo, estaba llevando adelante desde el interior del propio establecimiento militar de reclusión número 1, Penal de Libertad. En aquella oportunidad se divulgaron tales planes, se dio a conocer la identidad de varios de los complotados, dice la DINARP, y se informó sobre la situación jurídica que cada uno de ellos enfrentaba en esos momentos. Se dan los nombres de 6 reclusos reprocesados y 9 familiares de presos del cuarto piso. La justicia militar, que entiende en los delitos de lesa nación cometidos por los agentes de la subversión, se ha pronunciado hasta el momento sobre varios casos. Cabe añadir que a la fecha la justicia penal militar dispuso el procesamiento y remisión por los delitos de asociaciones subversivas y desacato a otros 18 componentes del subgrupo seispuntista, en tanto 66 indagados más permanecen a disposición judicial. El boletín informativo del 26 de marzo, editado en Malmö, Suecia, el 8 de junio de 1981, material que circulaba antes de la aparición del semanario Liberación, destacaba en su editorial la siguiente nota. Según las informaciones más recientes transmitidas por los familiares de presos políticos, el día 8 de junio fueron reprocesados 26 presos políticos que están confinados en el penal de Libertad. El cargo para este reprocesamiento es desacato. Los 26 presos políticos se negaron a firmar declaraciones exigidas por un tribunal militar instalado en el mismo penal de Libertad, donde se amenaza y se tortura a los detenidos, no existiendo ningún tipo de garantía. Los 26 detenidos tienen un mismo abogado, abogado de oficio, de apellido Morató, nombrado por los militares. Frente a las preguntas de los familiares, este abogado ha contestado: «Señora, no se aflija, su hijo está bien, está vivo. Piense, en otros países los matan por esto. Dígale a su hijo que se porte bien y no se niegue a firmar la sentencia. Fíjese que cuando vino la Cruz Roja, su hijo presentó denuncias de torturas y malos tratos, y eso es lo que tienen que pagar», decía este abogado a los familiares preocupados por sus hijos, estos 26 que ya estaban presos y que los militares, la dictadura en ese momento, instala un tribunal militar para reprocesarlos. Sin duda que hay que recordar en este caso, bueno, a todos ellos, pero en particular a Hugo Dermit Barbato. La verdad es una situación que hay que poner a fuego en las páginas de la historia, ¿no? Hay que ponerla porque esto es parte de la historia, no hay un vacío. No es que los presos todos bajaron la cabeza y pusieron las manos atrás. No hay un vacío. Estas cosas sucedieron y fueron actos de militancia también. Como se decía en otras épocas, la cárcel vista como trinchera de lucha. De los primeros amores, mi primera comunión en la vida, hay dolores, los amigos dan amor. El misterio de tu gente, esperanza y seguir. Le decimos acá, Adriana encontró, mientras estábamos hablando, sobre Los ojos de los pájaros, esta película, que además en esta nota está con una foto de los presos, y se ve un milico ahí con su palo en la mano. Gabriel Auer, Suiza, Francia, 1983, la película dura 80 minutos. Una delegación de la Cruz Roja visita Uruguay para estudiar el trato que reciben los presos políticos. La denuncia es directa, a cargo de un cineasta nacido en Budapest, pero trabajando en Francia, que reconstruye desde la distancia el drama de la dictadura y la violación de los derechos humanos. Está la ficha técnica, la música, la fotografía, el guión, quiénes fueron los que estuvieron a cargo de esta película. Búsquenla, que vale la pena verla, Los ojos de los pájaros.